compañeras, compañeros del colegio, los veo a todos acá. Quería agradecerles a todos por haber venido. Realmente es un orgullo que estemos todos hoy acá, porque hoy se cumplen 39 años de la Noche de los Lápices, aquella noche trágica en la que intentaron que la juventud tenga miedo, que la juventud quede inactiva, en la que desaparecieron compañeros y compañeras secundarios de la misma edad que nosotros, que iban a los mismos colegios que vamos nosotros. Yo fui estudiante de Bellas Artes y conozco, hoy están acá los exalumnos del bachillerato, compañeros de Claudia Falcone, y quería reivindicarlos por estar acá. Bueno, hoy no solo se cumplen 39 años de la Noche de los Lápices, sino que también se cumplen 60 años de la primera vez que intentaron vencernos. Aquel 16 de septiembre del 55, cuando bombardearon a nuestro pueblo, cuando bombardearon al pueblo argentino, intentando derrocar al general Perón, que había hecho feliz al pueblo y había engrandado la nación. Eso es lo que les molesta la felicidad del pueblo. Y por eso quisieron vencernos, pero hoy prácticamente queda demostrado que no nos han vencido. No nos pudieron vencer en el 55 con la fusiladora, no nos pudieron vencer en el 76 con la reorganización nacional y no nos pudieron vencer evidentemente porque esta juventud está decidida a liberar la patria. Y en ese camino vamos. Somos, en un cierto punto, por todo lo que venimos reflexionando, somos hijos de eso, somos hijos de la gloriosa resistencia de la juventud peronista, somos hijos de las abuelas, de las madres que vienen luchando para que se sepa la verdad. Hoy son más de 100 los nietos restituidos y tenemos que seguir para que sean todos los que están y que estén con nosotros hoy acá. Las madres y las abuelas fueron las que intentaron y están logrando devolverle la identidad al pueblo argentino, que evidentemente es nacional, popular y democrática, y por eso hoy estamos todos acá celebrando el Día de la Juventud. Ayer nuestra presidenta Cristina, nuestra presidenta Coraje, fue muy clara. Ella es la presidenta de los corazones y nosotros la vamos a tener en el corazón. Por más que ella deje de ser la presidenta, ella está en el corazón de cada joven, de cada militante, de cada estudiante secundario que hoy tiene la ley de juventudes, para que ningún liberal pueda venir a por decreto querer sacarnos lo que es nuestro y nos pertenece. Ese es el sueño, creo yo, de los chicos de la Noche de los Lápices, que dieron su vida por la patria que hoy nosotros estamos logrando construir. Pero esto no termina acá. Nosotros, estas elecciones, nos jugamos eso. Nos jugamos lo que la presidenta dijo, que la patria es el otro. Y en estas elecciones se juega ese otro. Se juega el plato de comida en cada mesa de los argentinos. Se juega que los jóvenes sigamos estando incluidos en la vida política de nuestro país. Nosotros necesitamos un nunca más que dure para siempre, pero ese nunca más es nunca más jóvenes excluidos, es nunca más jóvenes sin trabajo, es nunca más jóvenes sin escuela, sin posibilidad de votar. Nosotros vamos a seguir votando, vamos a seguir ejerciendo el derecho que nos dio este gobierno. Y ese nunca más, compañeros, se lo debemos a Néstor y a Cristina. Nosotros hoy estamos acá porque somos hijos de ellos, somos hijos de los compañeros de la Noche de los Lápices, de Néstor y de Cristina. Quería remarcar que nosotros como jóvenes tenemos el deber, es un deber nuestro que tenemos, que es no dejar de militar, es no bajar los brazos, porque Cristina es nuestra conductora, Cristina lo va a seguir siendo por más que ya no sea nuestra presidenta. Nosotros le juramos 100% lealtad a nuestra presidenta Coraje. Y en este camino vamos a continuar. Creo que para un nunca más que dure para siempre necesitamos una patria liberada, compañeros, y en eso estamos y en eso vamos a seguir. Y nunca nos van a sacar la alegría de militar con amor por la patria y por el otro. Muchas gracias.